amados unos a otros, como yo les he amado. Iglesia, si vivimos unidos en su nombre, las paredes de división se caerán por su gracia y su poder. Y ellos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Hay que amar.